El Frente de Comunicadores Populares de la Milicia Bolivariana de Venezuela y CONAICOP, Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, transmiten el primer encuentro de gobierno comunal desde las instalaciones del Hotel Aguamarina en la población de Higuerote, eje Barlovento del Estado Bolivariano de Miranda. Este material será difundido a través de Tu Comuna TV Prensa.blogspot.com, A Tu Imagen Venezuela.blogspot.com, Callapa Visual Revolucionaria.blogspot.com, Contrastes en Red.blogspot.com, Radio Comunitaria Enciéndete.blogspot.com, Radio El Comunitario Maturín 96.7 FM.blogspot.com, a todos los medios alternativos y comunitarios de Venezuela y el mundo. Bien, amigas y amigos, usuarias y usuarios de los medios comunitarios y alternativos nacionales e internacionales que hemos estado, bueno, acompañando al poder popular, al poder comunal, a los comuneros y comuneras, a estos hombres y mujeres que de todo el territorio nacional se vinieron acá a Higuerote a discutir, a debatir todo lo que tiene que ver con el gobierno comunal. Desde estas instalaciones del Hotel Aguamarina estamos nosotros transmitiendo, acompañando a estos hombres y mujeres. Gracias a Izquierda 99.1 FM, que allá en el estado de La Guaira, también a Radio Revolución en Costa Rica, que nos permite la interconexión a nivel internacional, a nivel nacional. Nos encontramos acompañados de la diputada del Bloque de la Patria, diputada de la Asamblea Nacional, Gabriela Peña. Pero Gabriela Peña también es comunera, viene de ser viceministra de la Formación de las Comunas y luego ministra de las Comunas, ministra de Agricultura Urbana, y ahora asume la responsabilidad de la Asamblea Nacional como diputada. Bueno, Gabriela, este acto lleno de mucho amor, de muchas propuestas, ya pudiste escuchar las conclusiones del evento, de las mesas de trabajo que se desarrollaron, 5 mesas de trabajo donde se discutieron, bueno, los documentos fundacionales para la construcción de las 200 ciudades comunales en el marco de el plan 200 Carabobo. Entonces la Asamblea Nacional va a jugar un papel importante porque, bueno, tiene que discutir, tiene que debatir esa ley de ciudades comunales. Tú que vienes acompañando al pueblo, tú que conoces desde el fondo, desde la raíz, el tema de las comunas, ¿cómo entendemos, cómo nosotros terminamos de consolidar eso que decía el comandante supremo Rafael Chávez Frías, comuna o nada? Oye, Alcides, muchas gracias por permitirme expresarme a través de este medio. Saludos primeramente a todo el equipo, a todos los medios alternativos y comunitarios que se encuentran conectados, que nos están escuchando esta tarde, 15 de enero del año 2020, medios nacionales, medios internacionales, y desde acá nosotros estamos construyendo, estamos edificando el Estado comunal. En este momento la Revolución Bolivariana nos ha dado la oportunidad de ser diputados a la Asamblea Nacional, y digo nos ha dado la oportunidad porque el hecho de que el presidente Nicolás Maduro nos haya dado la oportunidad de ser candidatos y ahora diputados quiere decir que somos voceros y voceras del pueblo, que vamos a estar allí trabajando para lograr que la ley de las ciudades comunales, la ley de los parlamentos comunales y todas las demás leyes orgánicas que tengan que ver con el fortalecimiento del poder popular sean letra viva posteriormente, y así continuar edificando el Estado comunal de transición al socialismo bolivariano, pasa por primero escuchar. Hoy nos dedicamos a escuchar a esos voceros, a esas voceras que participaron en 5 mesas de trabajo durante el Encuentro Nacional de Sistema de Gobierno Comunal. Y bueno, no se esperaba más sea, los voceros hablando sobre la importancia de que nosotros iniciemos una categorización de las comunas. Una categorización para saber en cuál estatus está cada una de las comunas de nuestro país. Que avancemos en la renovación de las vocerías de los consejos comunales para ir, como lo dijo nuestro presidente Nicolás Maduro, a la elección de los parlamentos comunales en cada comuna. Se pone bien interesante la cosa. Aquí se ha hablado sobre todo del tema organizativo, sobre la importancia de la formación en cada territorio, de continuar avanzando en la Universidad Bolivariana de las Comunas, los voceros y voceras que tengan allí formación, que tengan participación en el enriquecimiento de la conciencia revolucionaria, pero también que tengan más herramientas para continuar gestando lo nuevo, gestando el nuevo Estado. Se hablaba también sobre la importancia de los valores de una nueva ética socialista, se hablaba también sobre qué son las ciudades comunales para los comuneros y las comuneras, que no son más que instancias de agregación de comunas, instancias donde compartimos valores, donde compartimos costumbres, pero también donde compartimos sueños, donde tenemos nosotros el deseo de territorializar el Plan de la Patria 2025, de continuar defendiendo, consolidando y expandiendo la independencia nacional, de seguir avanzando para construir el socialismo bolivariano, de convertir a Venezuela en un país potencia, de tener esas relaciones con otros países del mundo para así tener un mundo multicéntrico y pluripolar hasta preservar la especie humana en el planeta. Nuestro Plan de la Patria 2025 es bastante claro. 5 objetivos históricos y otra de las cosas, Alcides, que yo considero ya que es muy importante, el tema de recordar las 5 dimensiones del socialismo bolivariano: lo político, lo económico, lo social, lo territorial, que es la comuna, y lo ético-moral. No nos podemos perder de vista de que la comuna es el espacio donde vamos a parir el socialismo, y nosotros a veces sentimos que hay algunos sectores del país que todavía como que están discutiendo cuál es la instancia donde deben territorializar las políticas sociales. Y si tenemos alguna duda sobre eso, es muy importante que revisemos la Ley Constitucional del Plan de la Patria, artículo 6, artículo 8, donde se establece que la comuna es el pivote fundamental para territorializar esas políticas, para ejercer las funciones de control, seguimiento, planificación y ejecución de las políticas de Estado. Hay muchos temas que debatir. Esta nueva experiencia en la Asamblea Nacional nos dice que vamos a aportar muchísimo en la transformación revolucionaria del Estado. El país lo necesita. América Latina está a esperas de lo nuevo que pueda construir Venezuela. Está a esperas del fortalecimiento de la revolución bolivariana para demostrar que nuestro modelo es posible, que nuestro modelo es viable, que hemos tenido un efectivo manejo de la pandemia COVID, que hemos logrado que nuestro presidente Nicolás Maduro esté en el poder, siga dirigiendo la revolución bolivariana, aún después de tantos ataques de más de 400 medidas coercitivas por parte del imperio norteamericano, que hemos garantizado la paz en nuestra patria y que además logramos ya erradicar de nuestro poder legislativo a quienes se encargaron de generar caos en nuestro país durante 5 años. Entonces, ya las cartas están echadas, nos corresponde a los diputados y diputadas gobernar obedeciendo, nos corresponde a los diputados y diputadas seguir escuchando al pueblo, y para eso estuvimos el día de hoy, 15 de enero, Día del Maestro, Día de los Pastores Cristianos, en este Encuentro Nacional de Sistemas de Gobiernos Comunales. Bueno, pero Gabriela, mientras estamos aquí debatiendo, estamos aquí discutiendo, mientras estamos aquí tratando de construir esas 200 ciudades comunales, por el otro lado, entonces nos quieren despojar de nuestro territorio, nos quieren despojar de nuestro exequivo. O sea, ¿cómo vamos a hacer nosotros para que el poder popular, el pueblo venezolano, en ese nacionalismo, en ese patriotismo, acompaña al presidente Nicolás Maduro en ese llamado que ha hecho para rescatar el territorio del Esequibo, bueno, y también construir comunas allí, porque es nuestro territorio, son venezolanos que están allí en ese territorio que ha sido, bueno, nos las han robado prácticamente, y nos las quieren terminar de robar, y es lo que bueno, debemos evitar por toda la costa. Y hablaba con la compañera de Bolívar, ella me dice, no, ellos están allá y ellos están porque, bueno, el subsuelo. Sí, pero es que si ellos nos roban el Esequibo, van a venir por el arco minero también. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Qué vamos a hacer, Gabriela, en esta coyuntura? Que además es un poco difícil porque acuérdate que a Donald Trump todavía le faltan como 6-8 días por dejar el gobierno de Estados Unidos y pudiera cometer también cualquier locura de la que ya nos tiene acostumbrado ese señor. Mira, desde la Asamblea Nacional ya estamos tomando medidas. Se han creado 15 comisiones permanentes, como lo establece la Constitución, pero además se han creado 3 comisiones especiales. Entre ellas, la Comisión para la Defensa de la Soberanía y de nuestro Esequibo, porque el Esequibo es nuestro, el sol de Venezuela nace en el Esequibo. Y de allí hemos tenido una discusión importante con la participación de nuestro almirante Gilberto Pinto, de nuestro doctor Germán Escarrá, y hemos estado ya haciendo unos pronunciamientos. Hemos desde la Asamblea Nacional aprobado un acuerdo por unanimidad, porque es importante destacar que no solamente se aprobó por parte del Bloque de la Patria, sino también por el sector de la oposición, que el Esequibo es nuestro, que nos debemos apegar a los el Tratado de Ginebra del año 1966, que nosotros estamos convencidos de que, de acuerdo a nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 10, establece la defensa del territorio de acuerdo a el año 1819, desde Bolívar, desde el 10 de abril, un tratado firmado por nosotros, donde no vamos a permitir que se quebrante la soberanía del pueblo venezolano. Eso quedó escrito. Y mi hermano Alcides, el papel lo aguanta todo. Nuestro presidente Nicolás Maduro está haciendo las gestiones que corresponden. Se ha creado la fachada atlántica y desde acá, desde Venezuela, nosotros vamos a seguir defendiendo nuestra soberanía. No podemos perder de vista que el objetivo histórico número uno del Plan de la Patria 2025 es defender, consolidar y expandir el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años, que es la independencia. Y ser independientes pasa también por continuar defendiendo nuestra soberanía, y nosotros vamos a seguir batallando en función de esto, y estamos convencidos de que se debe hacer otro pronunciamiento a favor de nuestra amada patria Venezuela. Bueno, Gabrielita, entendiendo tus compromisos, entendiendo que no quiero dejar pasar por alto la retoma del poder legislativo, porque, o sea, cuando ganamos la Asamblea Nacional, yo dije, bueno, ha muerto lo que tenía que morir y ha nacido lo que tiene que nacer. O sea, con la recuperación, el rescate también, porque eso no lo habían despojado, de la Asamblea Nacional, nace la esperanza del pueblo venezolano, porque fueron 5 años, Gabriela, de solicitud de bloqueos, solicitud de sanciones, de robarnos marómenos, de robarnos Cidgo, el oro, de terminar de entregar el Esequibo. Todo eso es producto de esa oposición irresponsable, de esa oposición fascista, terrorista. Pero bueno, nace la esperanza del pueblo. El pueblo, el 6 de diciembre, a pesar de todo eso, el pueblo salió a votar por los candidatos y candidatas de la patria. Entonces, en ese marco de la esperanza del pueblo, que renace nuevamente desde la Asamblea Nacional, que era, bueno, el organismo que prácticamente le hacía falta a el poder, pues, legislativo, que le hacía falta a nuestra patria para poder complementar todo el sistema de protección para nuestro pueblo. Entonces, desde allí, el presidente propuso, bueno, la ley antibloqueo, pero ¿qué más vamos a hacer para retornarle en el corto plazo, tratar de curarle las heridas al pueblo venezolano que ha sufrido durante todos estos 5 años de desgracia que nos dejó esa Asamblea Nacional? El trabajo es duro, el trabajo es arduo, y es importante que los venezolanos, las venezolanas y quienes nos escuchan a través de este medio sepamos que no tenemos una varita mágica, que esa es la oposición sinvergüenza, mentirosa, apátrida, que promete cosas que no puede cumplir. Los diputados de la patria hemos ido a cada territorio. En este caso me correspondió durante la campaña estar caminando por el estado bolivariano de Miranda y conversábamos con el pueblo, le explicábamos la situación difícil que estamos viviendo y le decíamos que la única forma de continuar avanzando. En nuestro proyecto es estar unidos. Lo segundo es fortalecer nuestras organizaciones de base. Lo tercero es la producción. Gestar la economía familiar, gestar la economía comunal que nos permita sentar las bases para convertir a Venezuela en un país potencia. Es un proceso, es un proceso. Así como cuando las mujeres quedan en estado, como cuando las mujeres quedan embarazadas que tardan 9 meses para dar a luz, bueno, esto también va a pasar un tiempo. El presidente Nicolás Maduro, durante su mensaje de la memoria y cuenta anual, hablaba de las proyecciones y son alentadoras. Las proyecciones en nuestro país que pasan por avanzar en una economía digital. ¿Cuál es la recomendación que nosotros damos desde acá en honor a este encuentro que se ha celebrado durante estos días? Que fortalezcamos la organización de base. Que miremos y sigamos siendo creativos. El presidente nos pedía que pasemos de la resistencia agónica a la creatividad. Debemos hacerlo. Necesario es vencer. Vamos a vencer. Si estamos unidos, si fortalecemos la organización de base, si avanzamos en la producción y si desde cada parlamento de la comuna enviamos las propuestas acertadas al Parlamento Nacional. Nosotros dijimos en campaña, vamos del Parlamento Comunal al Parlamento Nacional. Hoy estamos en el Parlamento Nacional, pero vinimos a escuchar a los comuneros y comuneras que son quienes están trabajando en el territorio, que son quienes conocen la realidad, que son quienes nos dan a nosotros las luces para tomar decisiones desde este nuevo Parlamento, desde esta Asamblea Nacional Patriota, que confía en que de la mano del Poder Popular podemos lograr lo que nos propongamos. No tengamos duda del liderazgo de nuestro presidente Nicolás Maduro. Es un hombre sabio, es un hombre muy inteligente, es un hombre que sabe lo que hace. Nosotros, con mucho entusiasmo, con profunda irreverencia, para seguir luchando contra el burocratismo, la corrupción, la indolencia, el minimalismo, avancemos en nuestro plan de la patria 2025. Esa es la clave. Bueno, muchísimas gracias. Gabriela Peña, diputada a la Asamblea Nacional por el Bloque de la Patria. ¿Cómo te sientes ahí, Gabriela, entre la juventud y la experiencia? ¿Cómo te sientes cuando, bueno, Hernán Escarrá, cuando está allí un Soto Roja, cuando está allí un Earle Herrera? ¿Cómo te sientes allí, Gabriela? Me siento agradecida con Dios. Me siento agradecida con mi presidente, Nicolás Maduro. Me siento agradecida con mis hermanos y hermanas mirandinos y mirandinas que me dieron la oportunidad de estar allí para aprender, sobre todo para aprender, sobre todo para defender la voz del pueblo, sobre todo para elevar la voz del pueblo. Así me siento, así de agradecida y además comprometida. Comprometida es un gran desafío que nos da la vida. Es un gran desafío que nos depara el destino ser protagonistas de este momento histórico que vive nuestra amada patria Venezuela. Cuenten ustedes, hermanos y hermanas, con que tienen una vocera en esa Asamblea Nacional, en ese poder legislativo venezolano para seguir transformando este estado burgués. Es un estado burgués en el cual vivimos. Recordemos que estamos en presencia de una revolución para la transformación revolucionaria del Estado. Ahora sí, estemos convencidos de que venceremos. Recuerden que las palabras son decretos, los pensamientos generan sentimientos, generan emociones, pero además crean hábitos y posteriormente edifican realidades. Así que sigamos adelante, Alcides, con mucho amor, con profundo patriotismo, con sonrisas, para demostrarle al pueblo que la vida se pone de colores cuando trabajamos unidos. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela Peña. Nosotros vamos a hacer una pausa con Pascual Gian Antonio y a través de Izquierda 99.1 FM en el estado de La Guaira. Adelante, Miguel Herrera. Adelante, Pascual.